Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, viernes 27 de diciembre de 2019. Los días viernes, como es tradición y como ha sido todo este año 2019, los acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza. Juan Andrés, de contestar una vez más este llamado en este último viernes de 2019. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Pues aquí estamos y en el último programa, ¿no? Claro. Último viernes, claro, último programa del 2019. Último programa del 2019. Así es. Después ya estaremos en el otro año, así que claro. Hay que tener precaución porque dicen que no es bueno hablar mucho del año que viene. Así es. Bueno, imposible no hablar. Claro, pero abramos entonces enseguida esta página, Juan Andrés Lagos, año 2019. Van prácticamente 70 días, y vamos a empezar de atrás hacia adelante. Van prácticamente, Juan Andrés, 70 días desde el inicio de la rebelión popular, de este estallido social en nuestro país, y tomábamos desde el abandono del gobierno de Sebastián Piñera hacia los trabajadores al tratar de iniciar una contrarreforma tributaria que permitiría el no pago de los impuestos de los super ricos de este país, usted se recordará, pasando también ya ahora a finales del año prácticamente por plebiscito, convención constitucional para los próximos meses. Han surgido, Juan Andrés, historias desafiantes, legítimas de los trabajadores en las calles. Las demandas de la ciudadanía en las calles han tomado esa fuerza necesaria al parecer este 2019. Pero tomando justamente esta situación, Juan Andrés Lago, ¿cuál es el balance 2019 respecto del gobierno y también del aspecto del movimiento social, de la ciudadanía? ¿Qué mirada en general tiene sobre este año 2019, Juan Andrés Lagos? Bueno, Sergio, yo creo que estamos en una etapa, lo hemos dicho otras veces, pero hay que remarcarlo, porque a veces uno mismo, como está viviendo la historia desde el momento en que se está produciendo, sí, eso no es fácil hacer el campo referencial, que es tan importante para darle significado, para significar las cosas como están cursando como proceso. Pero yo, le hemos dicho otras veces, lo hemos compartido, yo creo que lo primero que hay que decir, Sergio, para hacer un balance, balancear todo lo que está ocurriendo, es que efectivamente, y eso cada vez menos gente lo niega o lo relativiza, estamos frente a un proceso social de lucha, de movilización, de protesta, que tiene muchos contenidos, que es donde arranca y donde sigue siendo el punto de referencia determinante para cualquier direccionalidad que tomen los procesos hacia el futuro. Estamos viviendo un periodo inédito en la historia de Chile. En cualquiera de los indicadores que usted le quiera colocar, este es un proceso, por un lado, inédito y por otro lado, de dimensiones nunca antes vistas o consideradas en la historia de Chile, tanto cualitativo como cuantitativamente, en ambos aspectos. Y por tanto, bueno, habrá mucho que ocultar, mucho que escribir, mucho que evaluar, mucho que analizar. Hay una cantidad enorme de videos, de testimonios, en fin, pero yo diría y me atrevería a decir que Chile efectivamente vive un proceso que nunca antes había vivido en su historia y que creo que es un proceso que, por donde se le quiera mirar, está poniendo en cuestión las bases mismas, la arquitectura de un sistema económico, político, cultural, que una sociedad en términos mayoritarios quiere cambiar. Es probable que uno pueda decir, sí, hay distintas visiones, sí, puede ser, pero nadie nadie con esta transversalidad, con esta diversidad, quiere que las cosas sigan siendo igual o parecidas a lo que son. Y este parecidas a lo que son es re importante, porque esa es una de las causas por las cuales se sigue rechazando con mucho énfasis a una élite, partiendo por el presidente de la República, por el expresidente Lagos y por otros más, y siguen pensando, siguen creyendo de que en este país sus opiniones, sus propuestas, sus visiones tienen asidero en la realidad social y política y en la subjetividad de millones y millones de personas. Yo creo que ese es el punto de arranque. No es que aquí, con una falta de consideración notable desde el punto de vista democrático, se quiera, como han dicho grandes medios que están hegemonizando el intento de la construcción social de la realidad y que tratan de mostrar como si todo esto que estamos tratando de caracterizar fuera una especie de ciudadanía odiosa, caprichosa, que no quiere ver la realidad, que no quiere ver lo que hemos avanzado. En fin, una serie de descalificaciones atávicas, por otro lado, muchos temores. Temores incluso amenazando el propio Piñera y otros, que aquí estamos frente a una situación de peligro de la democracia. Cuidemos la democracia, dice. Entre comillas, es la institucionalidad de ellos la que quieren cuidar. Yo digo esto porque creo que el punto de referencia, Sergio, para mí más importante, más significativo, más crucial, más determinante, que además es una realidad, no es una opinión, es estas multitudes que se siguen expresando de diversas maneras, de diversas formas, y que siguen empujando el carro en la dirección de cambiar esta sociedad en todos los ámbitos. Y son cosas muy concretas, o sea, alguien podría en duda, por ejemplo, que en Chile todo este multitudinario movimiento no tiene claro para dónde empujar desde el punto de vista del rol de las mujeres en el proceso constituyente. Ahí está la paridad de género, que algunos quieren negar o que quieren quitarle la significación que tiene. Lo mismo pasa con respecto a otros temas sociales tan importantes como salarios, como pensión, pero tan importantes como la presencia de los pueblos originarios en proceso constituyente, que también algunos quieren relativizar, que no se dan cuenta o no quieren asumir o niegan que en Chile hay un cambio cultural cualitativo, y es que la mayoría de la sociedad chilena, una parte de ella se siente identificada con los pueblos originarios, particularmente con el mapuche, pero mayoritariamente lo que quiere es definitivamente una democrática igualdad, y eso se llama Estado plurinacional. Entonces estamos frente a una situación donde yo diría que es la inversa. No es que esta sociedad civil, este pueblo, no tenga ideas y propuestas, las tiene, y muy claras, y con mucha diversidad también, eso es cierto. Pero la verdad es que quienes tal debe, de verdad, son una cantidad importante de partidos políticos que se dicen democráticos, que buscan como casi desesperadamente representar a esta sociedad y a este pueblo, pero no dan pie con bola. Y no dan nomás, y no dan porque siguen insistiendo majaderamente en sus cánones anteriores, en sus cánones noventeros, en aquellas cuestiones que son precisamente las que la ciudadanía mayoritariamente quiere cambiar. Entonces hay un choque que no está en lo que tratan de imponer entre los que están o no por la violencia, los que quieren que siga la crisis y no haya resolución, nada que ver. No, yo creo que la contradicción fundamental en este momento que se expresa ahora, día a día, es que están los que están por un cambio democrático profundo, más o menos como se grita en las calles, como se dicen los cabildos ciudadanos, en fin, como lo dice la Mesa de Unidad Social, como lo dicen una cantidad significativa de partidos también, versus esta elite que se reúne en La Moneda y que trata de desesperada y autoritariamente representar a esta otra mayoría y no dan pie con bola. Juan Andrés. Y ahí se pegan un guatazo enorme. Usted nos señala, bueno, varias ideas en esta intervención. Usted nos habla de un proceso inédito que pone en entredicho o en cuestión al modelo. Hay cambios, y ese cambio, bueno, por tanto lo propone y lo exige la gente, lo exige la ciudadanía, ha manifestado usted. Entonces, uno podría señalar que el personaje del año, de este año 2019, es la gente en las calles, la gente, la ciudadanía, en la Plaza de la Dignidad o Plaza Italia, para algunos. ¿Es el personaje del año frente a este gobierno tozudo, como usted bien ha mencionado, que no enfrenta la realidad tal cual es? Buen comentario, buena pregunta, Sergio. A mí me cuesta un poco, a propósito de lo que usted está diciendo, el personaje del año. Yo creo que ahí hay un pueblo que se ha puesto de pie, que dice que despertó, que empuja y que empuja y que empuja de una manera contundente frente a un sistema elitista, conservador, miedoso, cobarde, muy cobarde, y que además amenaza con más violencia y ordena reprimir. Ese pueblo es, para mi gusto, el personaje del año, sin ninguna duda. Con toda la diversidad que tiene, y si usted me permite, dentro de esa categoría de el personaje del año, yo pondría a la primera línea, porque sabe que ahí hay algo que yo creo que los millones y las millones que han participado pacíficamente en multitudinarias manifestaciones democráticas saben perfectamente, que si no hubiera existido esto que se ha autodenominado y se le ha denominado como primera línea, la represión habría sido brutal y habría tenido todavía muchos más costos humanos frente a una ciudadanía multitudinaria, vuelvo a repetir, de millones de personas que se ha expresado pacíficamente y que el aprendizaje frente a esa represión ha sido muy, muy gradual, muy desde la condición ingenua del sentido de lo que es la pasividad o lo pacífico frente a una represión tan violenta como la que hemos vivido. Ahora, en ese marco, yo diría, la primera línea, para mi gusto, es el personaje del año, y más todavía, Sergio, permítame una cosita. Sí. Desde el anonimato, Sergio. Cosa que cuesta harto en este país, porque aquí en este país hay una élite y hay un sistema mediático que les encanta mirarse al espejo, les encanta ponerle rostro y ponerse rostros de mesianismo y personalismo fuerte. Fíjese, esta primera línea no tiene rostro, no solo por un tema de seguridad, es que yo creo que ellos han privilegiado el colectivo desde el anonimato. Han privilegiado la fuerza de muchas y muchos desde el anonimato. Y eso, para mi gusto, le da un valor ético, pero tremendo, tremendo. Más todavía cuando uno sabe que una cantidad importante de la primera línea son jóvenes, son mujeres, son hombres. Pero también le quiero decir que hay hasta gente primera línea que no son tan jóvenes, pero que tienen un espíritu de juventud notable. Ahora, Juan Andrés Lago, ¿qué sucede si en una cara tenemos al personaje del año, esta primera línea, a la gente, la ciudadanía? Por tanto, uno podría interpretar de sus palabras que entonces desde el gobierno existe un fracaso político, económico, finalmente, en lo que ha sido la gestión de este año 2019. Es lo que señala la gente o esta primera línea, incluso en las calles diariamente. ¿Cómo observa usted en ese sentido y la calificación que usted haría respecto a la agenda política, a la agenda económica de este gobierno, si hay o no un fracaso al respecto? Mire, yo quisiera también destacar en ese mismo contexto el papel notable que ha jugado y que sigue jugando la Mesa de Unidad Social. Yo creo que hay otro personaje del año potente, la Mesa de Unidad Social. Eso ha costado mucho, más todavía cuando hay un gobierno que lo único que busca es que no exista la Mesa de Unidad Social, que no sea visible. Le costó semanas y semanas el puro hecho de reconocer que existe esa Mesa de Unidad Social. y le costó unas cuantas semanas más recibirlos en La Moneda. Y hasta ahora, Sergio, hasta ahora que estamos hablando, no hay ninguna respuesta sustantiva a las grandes demandas y a las grandes propuestas que ha planteado la Mesa de Unidad Social y que empatan con las grandes demandas de la ciudadanía multitudinaria de este país. A mí me parece que ese personaje también está en un nivel altísimo. Ahora, mire, yo creo de verdad, Sergio, que cada semana que pasa, Sergio, que conversamos, hay más voces, no solamente las que exigen que Piñera renuncie, Sergio, hay muchas voces y análisis que lo que plantean en forma recurrente y cada vez más intensiva es que el gran problema que tiene Chile en este momento es su gobierno y el presidente. Y por lo tanto esta posibilidad, más que posibilidad, esta necesidad de buscar una democrática salida de esta situación, hora que pasa, se confirma que esto implica la salida del actual gobierno por vías democráticas, es decir, elecciones, gestiones institucionales, pero que una vez por todas este cambio se produzca, porque yo diría que hay muchas más dudas, todavía más rechazo. Después del discurso de Piñera, ahí en La Moneda, acompañado por el expresidente Lago y otros personajes, de la llamada, entre comillas, oposición, que después de ese discurso dicen, bueno, pero ¿cómo va a ser que este gobierno vaya a encabezar o pretenda encabezar el proceso constituyente? ¿Con qué legitimidad? Y el problema es que en ese discurso Piñera se autodestinó poco menos que el custodio del proceso. Entonces nos ha advertido a todas y todos que tenemos una especie de controlador del proceso. Y es más ni menos que a quienes se quiere superar por vías democráticas profundas. Creo que el gran problema que en este momento tiene Chile es el gobierno y Piñera. Y no es solo, y eso ya es un dato muy relevante, que él está en una situación muy grave a la cual tiene que responder, porque su responsabilidad política frente a las violaciones de derechos humanos es absolutamente explícita y clara y contundente. Pero a eso se agrega el hecho de que es un gobierno políticamente terminado. Entonces, ¿qué sentido tiene que este gobierno continúe imponiendo a trochimoche cuestiones que tienen que ver con reproducir el modelo fracasado, cuestionado, pero más todavía tratar de autoarrogarse la condición de controlador del proceso que viene? Entonces, yo creo que estamos en una situación extraordinariamente compleja desde ese punto de vista. Ahora, Juan Andrés, ¿por qué Piñera se arroga ese derecho? Recordemos también a nuestros auditores que Piñera prácticamente delineó lo que debe ser o por dónde debería estar encaminada la nueva Constitución. Esto tras la firma, recordemos, que promulga la reforma a la Constitución y que permite el proceso constituyente. En la ocasión, Piñera dio una declaración, un discurso, en fin, y da la impresión, al hacer ese análisis de discurso, como usted señala, Juan Andrés, que prácticamente estaba dando los lineamientos de la Carta Magna. ¿Por qué Piñera se arroga finalmente ese derecho, Juan Andrés Lago? Yo creo que porque tiene una tozudez y una falta de mirada democrática de la realidad cada vez mayor, por eso él vuelve sobre el enemigo interno, vuelve con esta locura de tratar de mostrarnos que existen poderosísimos enemigos externos. Mire, él habla del narcotráfico, pero parece que él se olvidó que la derecha desde los 90 en adelante en particular empezó a definirse como el sector político que exigía que el narcotráfico, que la delincuencia, que el crimen organizado. La gran consigna de Piñera antes de ser electo por primera vez es narcotraficante, usted se recuerda. Tienen las horas contadas. No pasó nada de eso, absolutamente nada. Era simplemente un bluff completo, porque bajo el gobierno de Piñera subieron todos los indicadores referidos al narcotráfico y al crimen organizado. Entonces, era un bluff completo. Yo creo que el presidente ya está superado por las condiciones políticas, sociales que vive el país. Yo le insisto, yo creo que Piñera tiene que abandonar su condición de presidente, porque simplemente el daño que le está haciendo al país, dentro del país y fuera del país, es cada vez mayor. Porque fuera de Chile hay un cuestionamiento muy severo a la política exterior de este gobierno, pero muy severo. Juan Andrés, existen organismos internacionales y nacionales que han manifestado su profunda preocupación por la constante y sistemática violación a los derechos humanos en este gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera. El gobierno ha rechazado todo tipo de argumentos que dan cuenta justamente de esta situación. Incluso el intendente metropolitano insiste en la estrategia que utiliza Carabineros, que apunta en lo inmediato a un copamiento, comillas, preventivo en el centro de las manifestaciones. Y Piñera, por otro lado, asegura e insiste en CNN en español, que este día miércoles salió el programa, el miércoles recién pasado, sobre la tesis del enemigo extranjero o enemigo externo y también enemigo interno. Tenemos dos casos ahí también del intendente que está siguiendo también alguna directriz del Ejecutivo. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre este tema, especialmente de las declaraciones de Sebastián Piñera a CNN en español? Bueno, fíjese que esas declaraciones fueron hechas hace unos tiempos atrás y las hicieron públicas ahora, pero ocurre que ayer la vocera sale a reafirmar lo que dijo Piñera. Nosotros, como Unidad para el Cambio, hicimos una presentación patrocinada por el abogado Luis Cuello respecto de esto ante tribunales de justicia. Una presentación que exige un recurso de protección, que exige que se termine con esto, porque se están alterando ni más ni menos que derechos básicos, incluso establecidos en nuestra propia Constitución. Derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de manifestación, sin previa autorización cuando se trata de manifestaciones pacíficas. A ver, Sergio, yo creo que los grandes medios no tomaron esto como noticia, pero en todo el mundo, Sergio, créame, en todo el mundo, hay imágenes terribles cuando se produce este atropello doble a este joven, que por milagro no mataron, pero horas después, para la víspera de Navidad, familias enteras que se fueron a instalar a la plaza con sus mesitas, con su comida, con sus velitas, cantando villancico, y otros bailaban también la cueca nacional, y fueron reprimidos con gases lacrimógenos y con los guanacos. Entonces, esto yo creo que está por tierra todo tipo de argumentación que trata de mostrar que aquí, poco menos que la violencia en las calles, está desatada, la ponen la gente, la ponen los descapuchados, la ponen los narcotraficantes, la ponen todos, menos los que la ponen, que son la policía militarizada ordenada por el gobierno. Entonces, un gobierno democrático tendría que haber generado las condiciones para que la ciudadanía se pudiera expresar como quería expresarse en la plaza. Pero no lo hace, lo que hace es reprimir. Yo, de verdad, Sergio, creo que esto es ya motivo de preocupación en todos los planos, a nivel nacional y a nivel internacional. Este gobierno tiene que hacerse responsable en toda la línea, en el presente y en el futuro, de que está llevando las cosas a un límite del punto de vista de la acción represiva que no corresponden de ninguna manera a los mínimos de un Estado democrático. Y por tanto hay que tomar todas las medidas que permitan enfrentar esa situación. Bueno, de acuerdo a lo que usted nos señala, entonces el gobierno, especialmente Piñera, olvidan que ha sido justamente el movimiento social, la gente, la ciudadanía, la que se ha movilizado y ha exigido estos cambios, esta igualdad, esta nueva constitución, y esto lo ha exigido justamente en las calles. Hay una esquizofrenia tremenda, o sea, usted recuerde que después de la multitudinaria manifestación de 1.200.000 personas aproximadamente en Santiago, más centenares de miles en provincia, estamos hablando de 2.000.000 de personas en un día, en menos de un día, y luego siguieron la manifestación y han seguido, y el gobierno sale diciendo que ellos están con estas manifestaciones, poco menos que las están promoviendo, cuando en verdad lo que hacen es reprimirlas severa y duramente. Entonces yo creo que esta situación de verdad que no da más. Yo insisto en un punto, cierto, a mí me preocupa de sobremanera a los sectores que no sé quién les ha dicho que tienen que defender a este gobierno, porque se supone que sobre la base de su defensa se juega una supuesta estabilidad democrática. A mí me parece eso gravísimo, porque el autoritarismo que se está imponiendo en Chile está sobrepasando los límites de la formalidad democrática representativa. Y por lo tanto, no es solamente si vienen que se tiene que hacer cargo de él. Tienen que hacer cargo también los que dicen que aquí poco menos que se nos va la vida democrática si este gobierno llegara a cambiar o tendría que cambiarse. De verdad, a mí me parece, pero de un daño al sentido democrático de la vida del país enorme, enorme. Juan Andrés, este es el último viernes de 2019, 27 de diciembre 2019, ya la próxima semana estaremos en 2020, el día viernes 3 de enero, pero aprovechando este minuto que prácticamente nos queda de espacio, dado estos antecedentes, esta reflexión política de esta mañana, ¿qué observa usted o qué se podría, tal vez en forma prospectiva, observar para el 2020? Y de acuerdo a lo que ha sido el gobierno de Sebastián Piñera y de acuerdo justamente a esta exigencia ciudadana. Yo creo, Sergio, que hay mucha esperanza y muchas condiciones, y todavía tengo mucha convicción de que si esta multitudinaria movilización y lucha social diversa, tan contundente y tan heroica, tan épica, se mantiene en la direccionalidad que se mantiene, aquí el Senado tendrían que escuchar los poderes del Estado y avanzar hacia un plebiscito en abril que de verdad tenga todas las condiciones de un plebiscito democrático, con paridad, con representación para los pueblos originarios, con independientes que puedan tener su papel y también con la posibilidad de que dirigentes y dirigentes sociales puedan ser parte de las constituyentes. Es decir, hacer todos los esfuerzos para que efectivamente la democracia se empape de todos los territorios del país, de todo el proceso constituyente. Yo creo que eso se puede lograr si esta tremenda y grandiosa movilización continúa. Y continúa con esta direccionalidad, con estos contenidos. Segundo, que yo creo que aquí, tanto como esto como lo primero, hay que seguir empujando las demandas sociales básicas y mínimas. Básica y mínima, lo hemos dicho otras veces, pensión, salario, salud, hay una serie de situaciones que yo creo que están empujándose, que van a seguir empujándose, que tienen que ver con grandes demandas sociales, que por cierto el gobierno cada vez da señales más negativas hacia ese proceso. En ese contexto, Sergio, en ese contexto hay un tercer punto que yo lo vuelvo a mencionar muy responsablemente en el programa, y es que dado de que el gobierno ha fracasado, pero no quiere y se niega a acoger y asumir y profundiza la situación de crisis, yo creo que es necesario pensar en un nuevo gobierno y por lo tanto se debería pensar en un adelantamiento de elecciones de todos los planos, presidencial, parlamentaria, constituyente, de tal manera que todo el paquete completo salga en la dirección que yo diría que el país está exigiendo mayoritariamente. Incluso ahí, en ese punto, la mayoría de las fuerzas políticas están en esta dirección de esfuerzo. Lo que pasa es que hay algunas que tratan de controlar esta situación y se pierden otras que, en medio del espesor de la situación, ponen por delante cuestiones que son muy secundarias, pero muy secundarias. Y creo que en ese sentido es necesario analizar con mayor detención, con sentido democrático, de esperanza democrática, no con miedo, no con que aquí con amenazas, sino que con mirada de futuro, la necesidad de que este gobierno que ya fracasó y que no da ninguna señal distinta a lo que está dando, vuelva, o sea, sea superado por un nuevo régimen con elecciones mediante. O sea, de eso estamos hablando de elecciones mediante. Por tanto, yo creo que en ese sentido hay que mirar el futuro relativamente inmediato también considerando esta posibilidad. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Desde estos micrófonos, Juan Andrés, para usted, para su familia, para el mundo social, político que usted también representa, le deseamos un buen año, un pasar un fin de año bueno junto a la familia y por supuesto también un 2020 que, bueno, sea con bastante trabajo en este sentido político del cual usted ya nos ha señalado. Muchas gracias, Juan Andrés, y que tenga una buena jornada. Hasta el próximo año. Bueno, hasta el próximo año. Felicidades para usted, Sergio, por cierto, su familia, para sus seres queridos, para la radio, por cierto, que hace una tremenda labor, para los rostros humanos de esta radio que trabajan fuerte y duro, para nuestras auditoras, auditores, y para todos los que luchan, para todos los que tienen una esperanza cierta y que han abierto de verdad sus corazones. Yo les decía el otro día, no lo han abierto un día, lo han abierto por causas nobles y justas, de una manera tan permanente como lo que Chile necesita para construir un futuro democrático. Perfecto, gracias, hasta pronto. Hasta pronto, Sergio, muchas gracias. Pues bien, cerramos este capítulo de día viernes 27 de diciembre de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.